did lie and she did sigh as I stooped down to kiss her. Maybe someday she will come along, oh, maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long, someday she will come along. Qué lindo, ¿eh? Robin Williamson, estamos escuchando con su ya legendaria, mítica y de culto banda llamada The Incredible Streak Band. Linda música para este día, ¿o no? Sí. I'll sing you this October song, oh, there is no song before it. The words and tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, the brambly briars in the still off evening. Sí, linda música para este día en este mundo. ¿Eh? Birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. En este día gris, como soles de semanas idénticas. That jewel the ground, they know the art of dying, and leave with joy their glad gold hearts in the scarlet shadows lying. When hunger calls. Nada nuevo bajo el sol. ¿Quién decía eso? ¿Platón? ¿Decía nada nuevo bajo el sol? Puede ser, ¿eh? I swim the seas within my mind, and the pine trees laugh green laughter. Samuel Beckett decía, y el sol brilló sobre los ya nada nuevo. Más o menos, ¿eh? La misma idea. Sí, se roban todos uno a otro, ¿no? Qué cosa, ¿eh? I used to search for happiness, and I used to follow. Antonio Machado decía, por ejemplo, el sol murió. ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Oh, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them. And the poor priest like to. Bueno, acá estamos haciendo este programa de radio nosotros. Sí. No hay nada ya bajo el sol. Pero bueno, igual venimos a decir nuestras palabras. Por ahora, mientras las haya, las vamos a decir. Vamos a seguir utilizando las palabras. ¿Eh? Beckett también decía que ya no hay que decir, sino cómo. Bueno, nosotros también estamos repitiendo cosas que dijeron otros en otro momento, pero divirtiéndonos, tratando acá de sublimar. Mientras haya palabra, como les decía, las vamos a decir. Les conté el otro día que vi una película hablando de palabras, con muy pocas palabras, con una capacidad alucinante del director. Me estoy refiriendo a Kinky Duke. Vi la película El Arco de Kinky Duke. Impresionante. Los protagonistas, con esto te digo todo y no te digo nada, y no te digo más. Entre ellos, los dos protagonistas no se hablan nunca y están toda la película juntos. Alucinante. ¿Eh? Sí, sí, maneja los silencios. Una fotografía, Kinky Doo, la verdad, che. Impresionante. Si no vieron esta, y si no vieron Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, no se la pierdan. Alucinante. Porque no es fácil. No voy a decir ni voy a hacer ningún descubrimiento acá. Pero manejar los silencios es algo dificilísimo, ¿eh? Hay muchos acá también en el cine independiente, en el cine under argentino, que también por ahí me parece a mí se quieren hacer los locos y meten poco diálogo. Pero son un bodrio, porque para poner poco diálogo y para manejar los silencios, tenés que tener una capacidad alucinante, tenés que tener una fotografía, tenés que tener un... No, no sé. Me parece que es algo a lo cual, me parece a mí, digo humildemente, desde mi ignorancia total, pero digo, me parece que a esa simpleza de contar mucho con pocos elementos, sin utilizar las palabras, simplemente con imágenes, sugerir sin mostrar, ¿no? Todas estas cosas, digo, me parece a mí que se consiguen al final de una trayectoria o de un camino o de un tránsito, ¿no? Llegar a la simpleza es lo más difícil. Entonces, bueno, me parece eso nomás, ¿eh? Hay algunos que por ahí hay que contar una historia, muchachos, ¿eh? Le digo a los directores de cine argentinos. Sí, parece fácil, pero también es complicado contar una historia. Parece que nadie tiene que contar tampoco. Bueno. Bueno, por lo menos, ¿cómo lo vas a contar? A ver, ¿qué tenés para contar? ¿Qué cosa? ¿Ves? Y gracias a esto nos tenemos que aguantar a Campanella y a todas esas cosas. ¡Qué garrón! Voy a tomar un mate. Ya lo nombré a Campanella y se me atragantó. Sí, yo. No, ese postiglín, no, ese no me lo nombre. ¿Qué me quieres hacer? And I said, when the music starts to play, let me be around. No, pero hay buenas cosas, muy buenas cosas. El cine argentino no es Campanella, le cuento algún desprevenido. ¿No viste las películas de Esteban Zapir? Bueno, ahí tenés. ¿No viste La antena de Esteban Zapir? Bueno, ahí tenés el cine argentino. Alucinante. Fantástico, eso es. Es otro tipo de cine. ¿Quién es el que le decía esto a Campanella? Creo que era Juan Villegas, me parece, sí. El director que hizo Sábado, Los Suicidas. Claro, que decía cuando ganó Campanella este Oscar. Dice, bueno, está bien, muchacho. Lo ganó, fantástico, pero no empiecen a decir boludeces. Palabras más, palabras menos. No estoy diciendo literalmente lo que decía Villegas, pero más o menos esta era la idea de Villegas. Dice, muchacho, tampoco nos hagamos lo boludo. Esto de decir, el cine argentino ganó un premio. No, para un poco, para la pelota, dijo Villegas. ¿Qué el cine argentino? Un tipo de cine que se hace en Argentina. Punto. Podemos después ponernos a hablar, un tipo de cine que Campanella ya sabe cuál es el que se va a premiar afuera, cuál es el que vale, cuál es el que sirve, Campanella no es ningún boludo, todo bien. Pero es un tipo de cine que se hace, no es el cine argentino, ¿no? Dentro del cine argentino hay otra clase, otra manera, otra forma de hacer cine mucho más linda, por lo menos para mí, que lo de Campanella. Entonces, bueno, esto más o menos decía Villegas, ¿eh? Así que, hablando de otra manera de hacer cine en Argentina, les recomiendo que miren La antena. Y después díganme si vieron algo así que se haya hecho acá en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Estoy hablando mucho? Estoy hablando mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, yo mismo me doy cuenta, ojo. Me doy cuenta cuando estoy hablando boludeces, sí. I sing for love of womankind. I have one in my heart and mind. Mira, ni siquiera te dije que estabas escuchando el escenario de las voces. No te lo dije, viste vos. Ya me parecía que me olvidaba algo importante. Sí, acá estamos haciendo este programita de radio llamado El Escenario de las Voces, aquí, por esta radio virtual tan linda que se llama Walden. Her breasts blow blossom in my hand. El horario de salida de este programa los días Es una pregunta complicada esa. Sí, porque intenta salir. El arreglo que hicimos con la producción de la radio en un comienzo fue de lunes a viernes, de 11 a 13. Pero últimamente rara vez cumplimos con esto. Por ejemplo, ayer no estuvimos. Mañana supongo que tampoco podremos estar, che. Volveremos el viernes con la compañía, creo yo, si todo va bien, de la compañera Joana. ¿Eh? Pero bueno, sí, la idea es de lunes a viernes, pero viste cómo es la vida, cómo se complica, viste. A medida que uno va creciendo, va madurando, se va complicando. No, eso nunca. No, no, digo, corríjame, me tienen que dar un coquito cuando empiezo a decir boludeces. Sí, a vos te digo, producción. Vos, a vos. Sí. No sé, mañana no creo que estemos, che. Pero bueno, ¿para qué nos adelantamos? Hoy estamos acá, mañana no estamos. Filosofía de velorio esa, che. Y viste vos, hoy estábamos, mañana no estábamos. ¡Qué loco! Pero bueno, no sé, qué sé yo, fíjate, prendé la radio, si te gustó este programa y lo querés volver a escuchar, fíjate, de 11 a 1 estamos. Si no estamos ese día, bueno, estaremos al día siguiente. ¿Eh? Mientras lo sepamos, avisamos. Mañana no vamos a estar, volvemos el viernes. Aclarar que este programa también se retransmite en diferido en esta misma radio a la hora 22, de 22 a 0. Saludos, entonces, a aquellos que nos escuchan a la noche. Pueden mandar algún comentario los que escuchan a la noche también, ¿eh? No hay problemas. Muy ricos los mates de producción, ¿eh? Sí, no le puse azúcar, ¿por qué? Porque le toma amargo, porque no hay azúcar. Porque no hay azúcar, me parecía. I had a tree in the dream hills where my childhood lay. And I'd go there in the wide long days. Bueno, bienvenidos, che, a los que estén del otro lado. Espero que estén bien, espero que la pasen lindo. Si no la pasan lindo, hagan otra cosa para lo cual puedan pasarla lindo. De eso se trata. No estoy conjugando bien hoy las palabras, también me estoy dando cuenta. Bueno, bienvenidos, che. Estaremos aquí hasta la una del mediodía compartiendo algunas cositas. Hoy creo que vamos a hablar de una banda de música, sí. Hace bastante que no hablamos de ninguna banda musical. Sí, lo vamos a hacer hoy. En la próxima hora. Ahora vamos de a poquito, tenemos que saludar a nuestros oficiantes, tenemos que tirar un par de gacetillas. Antes te cuento las vías de comunicación con este escenario de las voces. 4 años con este nombre, ¿no le piensan cambiar el nombre al programa? El escenario de las voces. ¿No cansa un poco? Sí, estaría bueno un cambio. O podemos volver con la flor en jaque. Sí. Ahí Alejandro Sokol, Rosario Blefari en la presentación mandaban saludos a la Flor en Jaque, que era el otro programa. El otro programa. Cualquiera estoy diciendo. Sí, sí. Era el otro programa que teníamos paralelo a este. Entonces, podríamos ponerle la Flor en Jaque a esto, ¿o no? A ver, vamos a recordar viejos tiempos. Sí, vamos a jugar un rato. Ahora les digo cómo se tienen que comunicar. Pero me acordé del programa que hacíamos La Flor en Jaque. ¿Nos puede poner, operador, cuál era la presentación de ese programa? A ver. A ver. Sí, es. A ver. Pongámonos nostálgicos. No nos interesa cómo te ganas la vida. Queremos saber qué añoras. No nos interesa tu edad. Queremos saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor. Por tus sueños, por la aventura de estar vivos. Queremos saber si puedes abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos de los pies, sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas. Ya comienza La Flor en Jaque, donde los libros siguen siendo el refugio para que los sueños no se mueran de frío. No me acordaba que hayamos sido tan patéticamente romántico, ¿eh? Cualquiera. Mira, me había olvidado ese copete. Antes teníamos otro, ¿ves? ¿Cuál era el otro? ¿Era el mismo o era otro, ¿ves? Puedes destruir y pisotear una flor, pero ¿cómo haces para impedir que exhale su perfume? Presientes, hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más. Vuelve a soñar. Libera tu savia, que aquí comienza La Flor en Jaque. Fue patético. Sí. Totalmente cursi. No me gustaba. No sé dónde teníamos la cabeza en ese momento, pero no me gusta. Y bueno, por suerte uno va evolucionando, ¿eh? Si uno siguiera pensando lo mismo, sintiendo exactamente lo mismo que hace 4 o 5 años atrás, estaríamos en problema, ¿o no? You will follow her on out the room. How sweet her body flows. Said to take it easy and make it lazy. That's the way to go. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Don't even have to try. Bueno, no sé por qué nos deliramos así. Yo te iba a decir las vías de comunicación con este escenario de las voces. Ahora ahí va. Hasta la una estamos. Sí. Maybe you'll stand by a while, but all comes through your soul. Just maybe you will head magic sounds. Tenemos, te cuento, un blogspot. En este blogspot están subidos los últimos 4 programitas. Los últimos 4 los podés encontrar ahí, en el blog, para escucharlos cuando se te dé la gana. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. If when the moon's a toothy smile, you meet a whirling wind, whirls you clear to nowhere and forgets where you came in. There is no call to worry or be sorry that you came. You may laze along there for a space, so buddy, then come back to your name. Do believe it's easy. Bueno, también tenemos un correo electrónico al cual nos podés hacer llegar las gacetillas, actividades, cositas que quieras difundir. Lo mandás ahí al correo o si querés opinar sobre alguna cosita de este programa, lo haces al escenario de las voces, @hotmail.com. Suppose you cannot borrow money, you may go to borrow the mail. Yes, if your man gets busted and you hope to go his fine, you may laze along to the judge's house, sweet woman, and set it on the line. Do believe it's easy. También una forma rápida de comunicarte con nosotros es a través del libro de visitas, ahí en la página de Walden. Bien, ahí nos podés dejar tu comentario también, podés pedir algún temita musical, lo que quieras. Qué buenos que somos, ¿viste? Whiskey's gone. Oh Lord, how happy I am. Oh, when I first met my woman, you know she was nice and kind as can be. Ahí en la sección de contacto también podés comunicarte ya con la producción de la radio. Si querés hacer alguna consulta, si querés difundir en la radio, si querés publicitar en la radio, si querés hacer un programa en la radio, todo eso en los mails que están ahí en la sección de contacto. Oh Lord, how happy I am. Oh Lord, how happy I am. I won't feel sad till the whiskey is gone. Oh Lord, how happy I am. Bueno, tenemos también un Facebook. Lo encontrás a través de Rodrigo Hernández. Te van a aparecer dos. Bueno, uno ya está, ¿cómo sería? Fuera de servicio. Sí, no funca más, no anda más. Ese tiene 19 amigos, nada más. Radio Walden tiene muchos más ahora, che. Fíjate, el que tenga más amigos, ese es el que está actualmente en uso, ¿eh? A través de Rodrigo Walden. Saludos a los que acceden a esta radio a través del Facebook y a los que nos dejan mensajitos a través del Facebook. Happy I am, I won't feel sad till the whiskey is gone. Oh Lord, how happy I am. Bien, dije todo, presenté a todos, no me olvido de nadie. Saludos, producción. Buenos días. Buenos días, operador. Buenos días a todos los que estén del otro lado escuchando este programita. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Los trata bien la vida? Fantástico. Si los trata mal, aguántensela o hagan algo para cambiarlo. ¿Qué querés que te diga? No sé. Cada uno sabrá. ¿Qué sé yo lo que te puedo decir? Si estás mal, comprate un libro de autoayuda. No, qué hijo. ¿No lo escucharon ayer? Estuvo bueno. No, ayer no, perdón, el lunes. El análisis que hizo la compañera Joana de los libros de autoayuda fue un análisis a través de las concepciones de Lacan. Desde Lacan hizo un análisis de los libros de autoayuda. Alucinante estuvo. Seguramente en poco tiempo estará subido el informe ahí en la página de Walden, por si lo quieren leer. Estuvo bueno. Sí, los planetas no tienen boca, tal cual, de una. My pocket's empty, baby. Singing the blues for you. My pocket's empty, baby. You know I loved you true. Bueno, bien, hecha todas las presentaciones, también tenemos que saludar y darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, a ellos que nos bancan, que nos soportan. Muy buenas tardes, ¿por qué tardes? Muy buenos días, Distripá, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? Qué gusto tenerlo ahí, che, sí. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Indexsoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexsoft.com.ar. Indexsoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Last winter blue, so cold, no lies. And my fire smoke would not rise. Soon as the smoke would try to depart, it'd be froze up harder than a landlord's heart. Now I called up the police, yes, and they came round 3 days later and very broad down. Sergeant, he gave a hysterical croak. Says, what do you think you have going here? Some kind of a joke. Of course, I wasn't laughing. He said, you're causing us officers so much. Bien, saludos a todos nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a ellos por bancarnos, por estar apoyándonos. A la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí los dos en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, el mercado de calle 27. Sí, 27 y San Nicolás. Saludos a Hernán Obras. Si querés construir tu casa, si querés pintar, reciclar, lo llamás a Hernán al 156-003169. Le nombrás este programa y te va a hacer un descuento muy importante en el presupuesto final. Esto va en serio, ¿eh? Porque ahí a alguno le da un poco de vergüenza. Hay que perder la vergüenza. Hay que aprender a quedar en ridículo, ¿eh? Y decirle directamente, ¿eh? Lo escuché en la radio. Listo, te dice Hernán. Después vemos el descuento. Saludos a la gente de Indexsoft, que es la responsable de la página web de esta radio llamada Walden. After working so hard, I went out to my yard and I looked up to my chimney so low. El otro responsable de que esta radio esté funcionando es Emiliano. Es el que nos hizo todo el circuito, todas las conexiones, el cablerío, para que mi voz esté llegando a tus oídos a través de computadoras y consolas. El responsable es Emiliano. Cualquier cosa que necesites de sonido, de edición, lo llamás al 156-65-61-57 o bien le mandás un mail a sturemiliano@hotmail.com. Come the summer, at last, though it was raining and fast. The pillar it melted away. Saludos a la gente de Neumacar, producción de fuelles de suspensión neumática. Le agradecemos a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros. También te va a hacer un descuento si le nombrás a este programita. BRAC está ahí en la esquina de Virasoro y Moreno. Si querés asegurar tu vida, tu auto, tu profesión, a tu mujer, a tu hijo, lo que quieras asegurar, lo llamás a BRAC. Le nombrás a este programa y te va a hacer un descuento re lindo hoy, en serio. Saludos a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo al 300. Está abierta la inscripción a los cursos durante todo el año. Te podés inscribir en cualquier momento, sí. Ponete las pilas, sí, no hagas como quien te habla, que no tiene la menor idea de inglés. Por lo menos un curso acelerado de la fonética inglesa tendría que hacer, ¿eh? Sí, por lo menos. Bueno, pero siempre digo, y no me voy a cansar nunca de decirlo, hay que aprender a hablar el español también, primero. Sí. And you can keep me here, know how and I'll sing, and be happy, and my world is my own, and I'll do what I want to. And you can keep me here, know how, hey baby, don't cry for me. Hey baby, when the sun comes up. Y saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, accesorios para pileta. Todo lo relacionado a tu mascota lo encontrás ahí en el forraje de Oroño 5469, atendido por María Angélica con una onda alucinante. Te va a dar unos mates y si le nombrás a esta radio, a este programa, te va a hacer un descuento también o te da algo para que te lleves de regalo. Sí, recopado. Sí, no te olvides, no te sea boludo. For me. Hey baby, when the sun comes up, I'll be free. Muy bien, saludamos a todos. Sí, todos saludados a los que están del otro lado también. Sí, ¿están todos bien? Bueno, buenísimo, alucinante, sí. La vida vinimos a pasarla bien, no a pasarla mal. Sí, sí, eso estoy convencido. Bueno, vamos a la música, ¿le parece, operador? ¿Tiene todo listo? Volvemos y contamos algunas gacetillas. Si llegamos, leemos algunas frasecitas de un escritor alucinante. Habíamos empezado el otro día a leer frases de Gómez de la Serna. Sí, nos quedaron en algunas. Si llegamos, las terminamos hoy. Ahora vamos con la música, escuchamos a un maestro. Simplemente el nombre y no digo más nada. Paco de Lucía. Thank you. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Sí, les gustó Paco de Lucía, está con Aldi Meola, unos músicos alucinantes, sí. Fantástico, la verdad que sí. Bueno, continuamos aquí en este escenario de las voces. Nosotros hasta la una del mediodía estaremos compartiendo este programita con ustedes. Che. Darkness grows the petals of the morning. Seguimos con Robin Williamson y su Incredible Streak Band. Singing just behind the dawning. Come dip into the cloud cream lapping. I can't keep my hand on the plow because it's dark. Te cuento algunas cositas. Sí, tengo un par de talleres de teatro para que hagas, si tenés ganas. Si te interesa el teatro, si necesitas desinhibirte, lo podés hacer. Por ejemplo, hay una en zona oeste. Taller de teatro para todos. Para todos significa que hay para niños de 9, 10 y 11, adolescentes de 2 a 16, adultos desde los 18 y adultos mayores desde los 50. Sí. Esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo 1560. Para el tema de horarios, precios, la llamás a la profesora Lorena al 156-019-280 y ella te va a informar. Climbing up these figures, the sun is tugging at my... Y también, por otra parte, en otras partes también, valga la redundancia, de la ciudad de Rosario, taller de juegos y expresión artística a través del teatro. Viejos son los trapos, destinado a adultos y adultos mayores. Esto va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura, Pasco 555. Comenzó el lunes de mayo, pero todavía está abierta la inscripción. Pueden consultar llamando al 465-1090 o bien vía mail a nmartigarcia@hotmail.com. Christmas tree be shining gently all around. Bueno, y hablando de teatro, te cuento que este sábado y todos los sábados de mayo se va a estar presentando Cámara Lenta, Historia de una Cara. Esta es una obra de Eduardo Pavlovsky que se va a representar todos los sábados de mayo a las 21 horas en el Cultural de Abajo. Esto es San Lorenzo, esquina Entre Ríos. Las anticipadas las consiguen en el teatro. En esta obra actúan María Sol Rizzo, Fabio Fuentes, Ignacio Amione. Está dirigida y puesta en escena por Judith Ganón. It's a most inclement calamity for the season of the night. Is that mouse playing football? Oh, I thought they didn't like the light. And the dawn comes sneaking up when it thinks I'm not looking. I'm starting to grieve. Y por último, tengo para contarte esto que venimos repitiendo. Estuvo él en este programa comentándonos en detalle de qué trataba estas clases de meditación. Sí, clases de meditación a cargo del Amarillo. Meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo, activaciones. Todo esto va a ser los martes a las 18 horas en Quetral, de calle Entre Ríos 3484. Está coordinado por el Amarillo. Te cuento que podés ir la primer clase, la primer, sí, meditación gratis, para que vos veas, pruebes, a ver si te gusta, si no te gusta, si es lo que te imaginabas o no. Después, si seguís, tiene un costo mensual de 50 pesos. Podés averiguar llamando al 481-81-89. Al 156-94-73-53. O bien al mail juglaralado@hotmail.com. Sneaking up when it thinks I'm not looking. I'm starting to grieve. I used to know, but now I'm believing. The time to sleep is a guest. I want to lay down, but I'm sorry I woke up. I'm leaving, got the no sleep blues. Of the future declared itself no part, aloof like a sultan in the autumn of your heart. But the heart got so hearty that it pulled for the shore, and the sailors fired a big salute, and it made my ears quite sore. And the dawn was sneaking up when it thinks I'm not looking. I'm starting to grieve, man. Bien, dicho todo esto, estamos llegando a las 12. Nunca hay tiempo. Che, ¿cómo puede ser? Para leer algunas frasecitas. Oh, no, no podemos leer. Tiro alguna. Me dejo un minutito, operador. Ramón Gómez de la Serna. Un escritor español alucinante, nacido en 1888, fallecido en 1963. El otro lado del río siempre estará triste de no estar de este lado. Sí. Esa pena es de lo más insubsanable del mundo y no se arregla ni con un puente, decía Gómez de la Serna. El epitafio es la última tarjeta de visita que se hace el hombre. Mirá, escuchá que es cierta esta. El reloj no existe en las horas felices. Cuando el doctor escribe la receta, nos mira una última vez para ver si pone una medicina de las caras o de las baratas. Escuchate esta. No hay nada más conmovedor que la risa de una mujer bella que ha llorado mucho. Esta es fantástica, mirá. Astrónomo. Título para disimular un noctámbulo impertinente. My eyes are listening to some sounds that I think just might be springtime. Esta también, totalmente de acuerdo con vos, Gómez de la Serna. El mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando el cielo. Buenísimas, ¿te gustaron? Algunas. Me quedaron algunas más que por ahí las puedo compartir el viernes. Ahora nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Sí, vamos a escuchar dos temitas, después la tanda publicitaria, algunos temitas más y volveremos nosotros para hablar de un grupo musical. ¿Sí? Si quieren comunicarse, tienen el correo electrónico, el libro de visitas, el Facebook. Ahí nos pueden hacer llegar sus opiniones.

En Radio Walden, el sueño es realidad. Thank you. palm full of stars. I throw them like dice. On the table, repeatedly, I shake them like dice and throw them on the table. Repeatedly until the desired constellation appears. Am I going to make it right? Am I going to make it right? Am I going to make it right? Didn't you hear? How am I going to make it right? How am I going to make it right? Yeah. How am I going to make it? Taller than you should. The air is thin around your beautiful head. You're saying things with your mouth to me that I don't recognize. You're aware of yourself lately, redefining yourself, designing yourself. Bueno, acá estamos de regreso. Pasó la tanda, un poquito larga estuvo. Bueno, pero muy linda la música que sonó. Más lindo que escuchar mi voz, me parece, ¿o no? You're weighing your options. What would you trade me for? Saludos a nuestros auspiciantes. Gracias por estar ahí, che, bancándonos. Gracias a ustedes. Es que estamos nosotros aquí al aire, que esta radio también puede mantenerse aquí en el éter. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brack, Hernán, Indexov. A Brack lo dije, a Sherwood también. Tell me I've changed. You're just raising your standards. Tonight. Escuchábamos en la tanda, en primer lugar, dos versiones del tema de Lou Reed, Walk on the Wild Side, de Lou Reed, y después reversionado por el grandísimo cantante catalán Albert Pla. Después escuchábamos un tema de Portishead y recientemente Björk. El de Portishead era de su disco en vivo hermoso en el Roselam. Y de Björk, el tema es del disco Médula. Esa era la música que sonaba. Nosotros ahora vamos a hablar de una banda musical. Estaremos hasta las 13 y después sigue la música. Muy linda, te la recomiendo para escuchar en Walden. Radio que funciona las 24 horas ininterrumpidamente. Cuando se interrumpe es por problemas ajenos a la radio. Puede ser corte de luz, corte de internet, viste esas cosas que pasan. Pero suele volver rápido. Sí. Hay que tener un poquito de paciencia. Esas cosas son ajenas a nosotros, che. Bad lights, glassy blue. I watch the rain come out of you. Sky is white with the flu. I'm terrified. Bueno, saludos a todos los que anden ahí del otro lado, che, escuchándonos. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo, elescenariodelasvoces@hotmail.com, nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, a través del libro de visitas de la página, ahí nos ha llegado un comentario que ahora vamos a leer, a través del Facebook también nos pueden encontrar. Le mandamos un gran saludo a la gente de las Sextetas, que nos dejaba un comentario ahí en el libro de visitas. Nos decían, nada en especial, escuchando la emisora, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, che, por estar ahí del otro lado, ¿eh? Bienvenidos y bueno, gracias por el comentario. Esperemos que les guste. Simplemente tratamos de divertirnos y de compartir nuestra pasión por el arte. Oh, muy ambicioso lo que dije. Bueno. Pero es lo que más nos apasiona, ¿no? Qué sé yo, hay gente que todavía, hoy, siglo XXI, puede vivir sin el arte. No sé cómo hacen, sinceramente. El gran Friedrich Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Totalmente de acuerdo. It's not what you said, but that's what you meant. I'm losing my baby on promises. Bueno, gracias a la gente de la Sexteta, che, por estar ahí, ¿eh? Un saludo grande. What are you for? What are you for? What are you for now that I have hardcore? Ahora vamos a hablar de música, vamos a hablar de una banda que es la que estamos escuchando ahora en la cortina. El nombre se llama The National. La banda que lidia con la angustia adulta. Esta nota que les voy a comentar sobre la banda está escrita por la periodista Mariana Enríquez, periodista y escritora Mariana Enríquez. Que nos presenta esta banda de la siguiente manera, escucha. Fueron un secreto de la crítica y el indie durante una década, pero con su último disco llevan vendidos 500.000 de unidades sin ceder un milímetro a la sutileza musical y complejidad emocional de sus canciones. Están tocando, estuvieron tocando en la ciudad de Buenos Aires. Un motivo perfecto para conocer a la banda que no eligió la pose rockera ni el consuelo soleado del indie y decidió hacerle frente a esa angustia adulta que dura toda la vida. I tried to look at you, but I couldn't break the ice. We stood out there for an hour freezing. You put your hand around my back, I guess you thought I needed that. I never tried to find you. I hope you don't remember me. I hope you're not alone. Y nos cuenta entonces Mariana Enríquez. La historia de The National es un sencillo cuento de hadas indie, adecuadamente discreto y sin grandilocuencias. Se formaron en 1999 en Ohio, un estado que suele retener a las bandas dentro de sus fronteras, salvo algunas célebres excepciones, como The Cramps. Escapando a ese destino de banda de provincias, se mudaron a Brooklyn, Nueva York, con su extraña formación. Esta formación es el cantante Matt Berninger, los hermanos mellizos Aaron y Bryce Dessner, que son bajista y guitarrista respectivamente, y los también hermanos Brian y Scott Devendorf, que están en la batería y guitarra. El camino hacia el primer disco llevó 3 años. Es este que estamos escuchando ahora. Simplemente se llama The National, que se editó en el 2001 en un sello que ellos mismos habían fundado. Tuvieron atención de la prensa, pero no consiguieron salir de la enorme bolsa de buenas bandas indie sin nada destacable, sin nada especial, con la esperable combinación de pop elegante y alt country. Una amalgama que acabó volviéndose convencional, casi una marca de respetabilidad. Pero bueno, nos cuenta Mariana Enríquez, había algo allí en esta banda, ¿no? En The National. Todavía en evolución, pero evidente. En primer lugar estaba la voz de Berninger, barítono, con una monotonía hipnótica que le ganó comparaciones con Leonard Cohen e Ian Curtis. The National no se parecía a ninguno de los dos, pero algo en la comparación era justo más allá de la voz cantante. Un fondo de inquietud, de neurosis, que les daba atención y verdad a las canciones. Give yourself to anyone, give yourself away. Don't be a nightingale for anyone with space to fill. If I could, I'd be your star again. Fall across your falling. It takes a lot of little rain to make you feel like nothing. Anything, anything you care to do, do to me for everything I did for you. Nothing. Bueno, posteriormente les cuento que en el 2003 sacan su segundo disco llamado Sad Song for Dirty Lovers. Ajá, qué inglés, ¿eh? Ponelo, a ver, operador, para escucharlo un poquito. El segundo disco es este. never tell the truth. If she knows your paper, you know she'll have to burn you. Never tell the one you want that you do. Save it for the deathbed when you know you kept her wanting you. Bueno, según nos cuentan los críticos, en este 2003, con este segundo disco, esa inseguridad rumiante subió a la superficie y las canciones de The National empezaron a encontrar lo que la banda tenía que decir. Musicalmente, las influencias estaban del lado de Wilco y Uncle Tupelo. Es su disco más country, pero las letras revelaban un miedo a la vida adulta que las bandas, por lo general, nunca mencionan. Seguramente por esa adolescencia prolongada que significa estar en un grupo, o porque grupos clásicos e insignes del indie como Pavement han preferido el camino de la ironía para expresar sus inseguridades. Let it treat you like a criminal, so you can treat her like a priest. Interesante esto que dice, ¿eh? Digo, ¿no? En cuanto a esto del miedo, generalmente sí, están muchas veces las bandas, están como en cierta postura, ¿no? Como que de cierta rebeldía, como parece que no hay miedo, ¿no? Cuando el miedo es algo totalmente humano, ¿o no? Me estoy batiendo cualquiera, avísenme. ¿Quién no tiene algunos miedos cuando se van contando con la maldita vida adulta o con la vida adulta que otros le quieren hacer creer que es la vida adulta, ¿no? Los Beats decían, no crezcas nunca. Bueno, vamos a seguir con esta banda porque sí, si no vamos a poner a hablar de estas cosas, se nos va a ir todo el bloque. Es para otro momento, es para otro informe. Don't let her see you're caught no Es para hablar de los que no quieren hacer creer que es la vida adulta, ¿no? Bueno, sabemos que es un concepto moderno esto de la adolescencia, la juventud, la apología de la adolescencia y la juventud como la mejor época, ¿eh? Bueno, hay una canción en este disco que estamos escuchando de The National que se llama Sleeping Husband. Es una canción pop con mucho de REM, nos dicen, de R-E-M, así se dice. Bueno, la letra de este tema, fíjense lo que dice. Sentate acá, tenemos que hablar. Estás actuando como un chico. No queremos hablar sobre todo lo que no pudiste hacer. Pudiste haber sido una leyenda, pero ahora sos padre. Eso es lo que sos ahora, nos dicen ese tema. A ver, ponle un toque, ahí está. Este es el tema. Que tienda inglés, capaz que deduce lo que dije, ¿no? Sit down there, we gotta talk. You're acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. You could have been a legend, but you became a father. Suena linda la banda, ¿eh? A mí me gusta. That's what you are today. Bueno, según nos dicen, ¿no?, los que saben sobre esta banda, es que Berninger, o sea, el cantante, con esta letra que yo les leía, parecía estar hablándole a su yo futuro. También dice que lo hacía, en su tema Sugar Wife y Tropy Wife, canciones mellizas de hermosas melodías que se preguntaban sobre si serían las esposas quienes los harían hombres, si son las mujeres las que vuelven adultos a los chicos, Eso se preguntaba el cantante de esta banda. Por ejemplo, en esta canción. Si entendés inglés, lo vas a deducir. Sugar Wife. A ver. Interesantes las temáticas de las que habla esta banda. Bah, no sé si interesantes, pero por lo menos un poco originales, ¿no? No suelen hablar de estas cosas las bandas de rock. ¿Eh? ¿Sobre qué hablan las bandas de rock? ¿Hablan las bandas de rock? Bueno, no, empezó a bardear, che. Continuamos con la banda, con The National. Sí. Este disco entonces que estamos escuchando, dicen que gustó. Pero no les consiguió las mieles de la crítica ni la respuesta del público. Hizo falta el lanzamiento de su próximo disco. Pon el próximo disco. Ese. Ahí está. Este próximo disco se llamó Alligator en 2005, que lo llevó a listas de discos del año, festivales, ventas decentes y la posibilidad de dejar sus trabajos para dedicarse a la banda gracias a un contrato con el sello Bigger Banquet. Didn't anybody tell you? Didn't anybody tell you how to gracefully disappear in a room? I know you put in the hours to keep me in sunglasses, I know. And so now I'm sorry. I had a secret meeting in the basement of my brain. It went the dull and wicked ordinary way. It went the dull and wicked ordinary way. Now I'm sorry I missed you. I had a secret meeting in the basement of my brain. Didn't anybody tell you? Didn't anybody tell you? This river's full of lost sharks. Bueno, pero finalmente dicen que el disco que enamoró de esta banda de National es The Boxer. Póngalo, operador. Este es el disco que enamoró a todo el mundo. The Boxer se llama, vaya a saber lo que significa. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something. La producción de este disco, les cuento que quedó a cargo de Padma Newsom, que le dio al disco un aire épico, cercano a la banda Arcade Fire, pero más directo. Con las influencias country casi desvanecidas, la banda existía en un terreno que en una primera escucha perezosa parecía monótono y después crecía en sutilezas, especialmente en canciones como Guest Room. ¿Quiere poner ese tema? Está colgado, operador, ¿eh? Guest Room, póngalo, ese. La habitación del huésped se llama este tema, nos dice la producción que sabe inglés. Que dice que con este tema se iba abriendo como una flor nocturna. O su tema, por ejemplo, hoy lo tengo a full, operador, ¿eh? Hacía mucho no laburaba tanto. Oh man. El otro tema, Apartment Song, que sí, que nos dicen que con este tema es lo más cercano a un hit que consiguieron, con su angustiante letra sobre la quietud de la vida de clase media urbana, ciertamente cómoda, pero un poco muerta. Ajá. Según nos dice Mariana Enríquez, hacía tiempo que nadie se hacía esta pregunta. Quizá porque los excesos y las poses del rock and roll se volvieron clichés risibles. Y las bandas, especialmente las del indie, empezaron a reivindicar la vida sencilla, los paisajes cotidianos, los pequeños amores, las mañanas de sol, el suburbio, la infancia. Más, tanto lo hicieron que empezaron a volverse conservadoras y un poco tontas. Esta banda entonces de National, sin estridencia, parece cuestionar esa comodidad de campus universitario y suburbio rico. Y no lo hace apelando al desgarro y la angustia, como por ejemplo Connor Oxberg y Brian Bright Ace, sino con la tranquila decisión de escribir canciones ansiosas. Según lo definió Pitchfork Media, escribió que The National tenían la ansiedad estadounidense y cierta elegancia europea. En cuanto a la elegancia, se refería justamente a la voz de su cantante, de Berninger, que nunca, dicen, explota su poder vocal y prefiere mantenerse en un plano de frialdad, de distancia. Esa contención es central para que las canciones nunca parezcan alcanzar la catarsis. Se ha dicho también que The National es una banda sombría, pero no es cierto. Sus canciones jamás llegan a la euforia, pero están llenas de un particular solo tonal. Es más bien una banda preocupada. ¿Saben cómo los define un tal Steven Hayden? Que yo no los conozco, es de una banda de AV Club que tampoco las conozco. Bueno, ¿saben cómo lo define este músico a la banda de National? Así, escucha qué loco. Es justo comparar a su cantante, a Berninger, con Woody Allen. Es cierto que no es gracioso, pero los últimos discos de The National demostraron una habilidad muy Allen de meterse en las cabezas urbanitas, sobreeducados y espiritualmente desnutridos, tocando la creciente angustia que llega cuando el peso de la adultez empieza a ocupar el vacío de la adolescencia prolongada. You're getting a stick in the strength. Dicen que allí se ubica High Violet, que fue el disco editado del año pasado. Ese no lo tenemos. No está ese en la radio, no. Bueno, ese disco fue, dicen, el que lo sacó del estante de favoritos de los críticos para llevarlos por fin al público. Hasta ahora vendió 500.000 de copias. Un montón para una banda indie que no se dio un milímetro de complejidad, como lo demuestra el primer tema, que se llama Terrible Love, que habla de caminar con arañas, de un miedo abisal al compromiso, y que termina con un reverb muy ruidoso que no consigue sacarse el miedo de encima, sino que deja a los escucha colgados. Tiene como lógica a continuación el tema Sorrow. Bueno, ¿saben lo que dice en esta letra? Escucha. La tristeza me encontró cuando era joven. Esperó y ganó. Me puso a tomar pastillas. Está en mi miel, está en mi leche y no quiero deshacerme de ella. Bueno, acá nuestra producción nos dice que justamente sorrow es pesar, dolor, sufrimiento, angustia. Bueno. Bueno, según nos dicen, la comodidad de la neurosis. De eso habla esta banda llamada The National. Muchos hablaron de crisis de mediana edad para explicar la atmósfera de su disco High Violet, pero el mismo cantante explicó recientemente lo siguiente y dijo: la ansiedad y la preocupación son estados mentales muy comunes. No sé cuánta gente puede decir que se despierta por la mañana llena de confianza y dicha. No es una crisis de mediana edad porque no se va nunca. La gente tiene acné en la adolescencia, pero la ansiedad dura toda la vida. Esperemos que no. Está lindo, ¿le gustó lo que dijo? Bueno, la música suena linda. The National. You Bueno, les cuento para ir terminando que todas las canciones de este último disco de The National, este disco llamado Hyde Violet, son excelentes a la antigua. Un disco de 11 temas que tiene algo de los álbumes de vinilo, el arco narrativo en música y letra. Por supuesto que su tema Afraid of Everyone tiene que ser la quinta canción, con las armonías un poco tenebrosas, de Subham Steven, que es uno de los invitados. La canción es acerca de un hombre que se acerca a los 40, el propio Berninger, que está con su hijo sobre los hombros. Hay que decir que el cantante tiene un pequeño hijo. Y que les tiene miedo a todos, que quiere proteger a su familia, que no quiere lastimar a nadie, que no sabe si podrá hacerlo, y se enrosca hasta que la canción termina en frases repetitivas y guitarras desoladas. Para que los escuchas no queden con un hueco en el estómago, está el single llamado Blood Bus Ohio y su épica nostalgia por la tierra natal, con la increíble presencia de la batería de Devenford, que le da a estas canciones hipnóticas una energía fabulosa. Y también el perfecto cierre con una balada que con sutil guitarra acústica, la melancolía del piano y su hermoso estribillo deja sin aliento. Un final majestuoso para uno de los mejores discos que haya dado el indie en mucho, mucho tiempo. Bueno, así vamos llegando al final, amigos, con la presentación entonces de esta banda llamada The National. Espero que les haya gustado. Y si no, bueno, no escucharán The National. ¿Qué está tirando la producción? Un desastre. Cualquiera. Esta radio se va a caer a pedazos, yo lo digo. Bueno, les dije que mañana probablemente no estemos aquí al aire. Es así este programa. A veces sale, a veces no. A veces venimos, a veces no. La idea es estar de lunes a viernes de 11 a 13, che. A veces no se puede. El viernes seguro estaremos acá con la compañía de la compañera Joana, que no sé qué nos traerá. Siempre es un misterio. Bueno, les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros en la semana, en el día, con la radio, tienen nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, nuestro blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, tienen el Facebook de la radio, lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Saludos a la gente que accede a la radio a través del Facebook, a la gente de la Sexteta, si sigue escuchando. Muchas gracias por el comentario, por estar ahí escuchando la radio, que va a seguir sonando. Suena a las 24 horas cuando no se interrumpe por luz o por internet y por esas cosas que por ahí faltan, viste, que se pudre, ¿va? Se corta el internet, se corta la luz. Saludos a los que nos escuchan a la noche, porque este programa se retransmite de 22 a 0. Send her through the room. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado compartiendo estas dos horitas con nosotros. Les recomiendo que sigan escuchando la radio. Según lo que me dice la producción, sigue con música de este legendario cantante country norteamericano del Under, dicen muchos. Una vida loquísima. Me estoy refiriendo a Townes Van Zandt. Algunos han llegado a decir que era más grosso que Dylan. Mirá, es lo que sigue en Radio Walden, Townes Van Zandt. Ah, hablando de lo que sigue en Radio Walden, este consejito que siempre les digo cuando terminamos el programa. Debido a que nosotros terminamos y la producción de la radio hace cambios de computadoras, ¿vio? No voy a entrar en detalle a explicar todo lo que sucede acá internamente. Pero bueno, hay muchas compus, se cambia de compu y se empieza a reproducir en otra computadora. Entonces, cuando se hacen estos cambios, probablemente vos, si estás escuchando, se te corta. O sea, lo que hay que hacer, lo que se dice, es reactualizar la página. O sea, si venís escuchando y se te corta la radio, lo que tenés que hacer es poner stop o apagar el reproductor y volver a prenderlo. Sería recargar la página, así vuelve a enganchar. Yo no entiendo nada, todo lo que entiendo es lo que te estoy diciendo. Sé que me dice la producción que por ahí dice cambiamos de compu y el que está escuchando se le corta. Así que te recomiendo hacer eso. Apagás el reproductor, lo volvés a prender si se te llega a cortar. Más que nada, así podés escuchar a Townes Van Zandt, un músico alucinante. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Sigan escuchando música. Nosotros aquí al aire volveremos a encontrarnos el viernes de 11 a 1. Nos vamos con un temita de National llamado Gospel. Chau, amiguitos. Gracias a todos, che. Yeah. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.